Hoy se conocieron algunas declaraciones del juez Griesa, que la verdad, si escuchan esas pausitas es porque me estoy tomando un tecito. Muy bien. Pero se conocieron algunas declaraciones del juez Griesa que, bueno, la verdad no son buenas. Dijo nada más y nada menos de los dichos de la Presidente del otro día, no me da confianza. La Presidente, los dichos de la Presidente Cristina Fernández no me dan confianza. También dijo, no quiero que la Argentina se ría de una sentencia judicial. No quiero que Argentina vuelva a reírse de una sentencia judicial, atenti piatti. Y creo que acá engancha un poquito con parte de la idea que quería transmitirles, porque hay, me parece, que la Argentina está pecando, o por el gobierno, o parte de nosotros, pecando un poquito de cierto provincialismo, ¿no? Es decir, de aplicarle a cómo creemos que son las cosas nosotros, y en mucha medida cómo las practicamos acá adentro, al mundo. Y no es así. El mundo se rige por otras variantes. El gobierno, por ejemplo, en el caso interno, tiene más de un antecedente de haberse reído de sentencias judiciales. El gobierno tuvo sentencias en contra de la Corte Suprema por el caso Sosa, el procurador de Santa Cruz, y se le cacareó de risa en la cara. Ahí está Sosa, nunca se le cumplió esa sentencia. El gobierno tiene sentencia en contra por el caso de la pauta oficial, en el caso Perfil. Ahí está la sentencia cacareándose de risa, nunca se cumplió. Varios jubilados, de los 365.000 juicios que hay muchos que ya tienen sentencia firme, ahí están cacareándose de risa, no se cumplen. Entonces, este provincialismo de creer que se puede hacer lo mismo afuera, que se puede tener una sentencia judicial en contra y cacarearse de la risa y no cumplirla, no va. Porque viene un juez, ni siquiera la Suprema Corte, un juez de primera instancia, porque de Griesa es un juez de primera instancia. Es lo mismo que sería acá Lijo, ponele, ¿no? Entonces te dice, no quiero que la Argentina se vuelva a reír de una sentencia judicial. Y cierto, me parece a mí, cuando uno escucha, digamos, algunas declaraciones, por ejemplo, ayer el ministro Kicillof, cierta visión bélica, digamos, de la existencia, que la Argentina también aplica interiormente, es decir, la idea de que hay como una conjura, ¿no es cierto?, internacional, que quiere acabar con la Argentina, no se sabe muy bien por qué, y que esta conjura internacional tiene una conexión local, digamos, una onda atentado a la AMIA, ¿no? Una cosa preparada afuera, pero que tiene una conexión de acá, de cipayos locales que le hacen el caldo gordo a esos, y por la cual se quiere terminar con la Argentina. La Presidenta, recuerden que dijo textualmente, esto no es un problema económico, no es un problema financiero, no es un problema jurídico, no es un problema legal. Esto es una forma de hacer negocios, dijo la Presidenta, que de seguir por este camino va a causar catástrofes inimaginables a los pueblos. Esto es textual de la Presidenta, del lunes, antes de ayer lunes. Y cuando uno levanta la vista y mira el panorama, la verdad no ve ningún país fuera de nosotros que esté acechado por una conjura oscura de carroñeros que estén agazapados atrás de los árboles esperando para caerle encima y matarlo. La verdad que no lo ve. La verdad que no lo ve. Fíjense que es el mismo tipo de criterio que se explica, o mejor dicho, que se aplica internamente para explicar la inflación. La inflación es el resultado de un conjunto de malvados, que, digamos, saca provecho de aumentar los precios para llenar sus bolsillos a costa de otros argentinos. Es lo mismo que la misma explicación que se dio para las tasas de interés. Si los bancos son un conjunto de malvados que se aprovechan para esquilmar a otro conjunto argentino. Entonces, de vuelta, uno mira, somete esa explicación a la prueba del absurdo y se da cuenta que no va porque, digamos, que nosotros hemos resultado ser el único país en donde los empresarios se han dispuesto a acabar con el bolsillo de los demás argentinos. Porque, digamos, Uruguay no tiene la inflación que tenemos nosotros. ¿Qué? En Uruguay no hay empresario malvado. Nosotros hemos tenido toda la mala suerte del mundo, que nos cayeron toda la lacra a nosotros. Chile no tiene la inflación que tenemos. Ningún país del mundo tiene, salvo Venezuela. Ningún país del mundo tiene la inflación que tenemos nosotros. Brasil tiene 6 y están pegando la cabeza contra el techo de alarmados, porque tiene 6 anual. Entonces, ahí no hay empresarios malvados, ¿no? En Uruguay, en Colombia, en Estados Unidos, en Francia, en Australia, en Chile, en Perú, no hay malvados. Todos los malvados los tenemos nosotros. Países hackeados y sometidos a la conjura oscura de la sinarquía internacional. ¿Solo la Argentina? Miren que hubo países en problemas. Grecia, Portugal, España. Y los tipos, con mucho esfuerzo, con mucha penuria, han salido, están saliendo. Entonces, no solo que la tiene, se la tiene jurada la Argentina, digamos, la Argentina es el meridiano por el que pasa, digamos, la clave del mundo, entonces hay que matarla a la Argentina. No es muy consistente el argumento, la verdad. Le digo. O sea, estaría bárbaro. Porque te saca responsabilidad. O sea, nosotros somos unas pobres víctimas, nos quieren matar, y esto es parte del plan para matarnos. Pero la verdad que no es muy creíble. Entonces, cuando vos trasladás eso al aspecto técnico, cuando tenés que manejar con la técnica jurídica y la técnica económica, haces unos enchastres que después te salta un juez y te dice, no quiero que la Argentina le siga riendo de una sentencia judicial. Y quedás para el traste. Así que bueno, la cuestión esta del cambio de jurisdicción me parece que no va a andar. Me parece que es otra de las... Acá aparecen las informaciones de la tarde. Argentina ofreció iniciar negociación con Buitres y el juez Grecia le advirtió que no cambie el lugar de pago. Además, abriendo el paraguas, el juez, porque la Argentina necesita un agente financiero para pagar. El agente financiero hasta ahora es el Bank of New York, el llamado BONI, ¿no? Como Pony, pero BONI, Bank of New York. Entonces, Grecia ya le dijo, si la Argentina saca al Bank of New York como agente financiero para pagar y pone a otro banco norteamericano y otro banco norteamericano acepta ser el agente financiero, le voy a caer a ese banco con todo el peso de la ley. Entonces, no es tan fácil. Y también, ya creo que hay algunos tenedores de bonos argentinos reestructurados, es decir, de los canjes 2005 y 2010, italianos, que ya avisaron, no, domicilio de pago en la Argentina y ley argentina, no. Si lo haces, voy a considerar que me defaulteaste. Entonces está complicado el tema. Está complicado. Ahora, esto, digamos, esto viene mal barajado. La deuda, efectivamente, hay que ir muy atrás para rastrear sus orígenes. Habrá habido deuda contraída, vamos a decirlo, derecho viejo, para afanar en la dictadura militar, no sé, en donde fuere. No estoy tan de acuerdo con el razonamiento convertibilidad blindaje megacanje. ¿Por qué? El matrimonio presidencial, cuando obviamente no era matrimonio presidencial, y Néstor era gobernador de Santa Cruz y Cristina diputada, apoyaron la convertibilidad. Y muy fuertemente. Kirchner, yo diría que fue de los gobernadores que con mayor ahínco respaldaron la convertibilidad. Es más, en la transición con De la Rúa, poco menos que exigieron al candidato De la Rúa, al candidato de la alianza, Fernando De la Rúa, que diera algún mensaje de tranquilidad para la continuidad de la paridad peso-dólar. Entonces, ahora culpar a la convertibilidad del asunto de la deuda, más allá de que se tomó deuda para respaldar el peso, pero en ese momento la familia Kirchner estaba de acuerdo. Y Néstor fue un defensor y además tenía un fluido trato con Cavallo. Creo que hay una carta incluso que Cavallo ha hecho pública a la presidente respecto a este tema. Respecto al blindaje y megacanje, bueno, las operaciones Repsol y Club de París, si bien obviamente por valores mucho menores, también son canjes. Son canjes de deuda vieja, en el caso del Club de París, por deuda nueva, por bonos nuevos, un canje, y en el caso de Repsol, de una deuda por un bono. Entonces, la técnica del canje, tampoco, digamos, hay mucho lugar de autoridad para criticarla, porque es la misma que se está utilizando ahora. Entonces, bueno, estamos, la verdad, que en una encerrona. Hoy hablaba con Jorge Todesca, y bueno, digamos, él me decía, ¿no? Vamos a un perfil de escasez mayor de divisas, un vivir con lo nuestro, ¿no? Un vivir con lo nuestro. O sea, un panorama. Y además, y me decía bien, Jorge, el gobierno emite una frases de tranquilidad, pero no actúa para que estemos tranquilos. Porque el ministro ayer dijo, quédense tranquilos que esto está todo estudiado. Sí, maestro, pero la verdad que hasta ahora, no sé si vendrían con el mismo nivel de estudio, pero el estudio que tuvieron hasta ahora, estamos 3-0 abajo. Estamos 3-0 abajo. Hoy la Cámara levantó la medida cautelar. Griesa creo que todavía la sigue manteniendo. Así que bueno.